la vida. Fuiste mi motivación en la guerra como en el amor. Una luz que brilló como el sol en mi oscura decepción. Fuiste mía, te soñé para siempre. En mi corazón tu canción fue mi suerte. Y aquel sueño fue fugaz, maravilla. Pronto pasó a ser una atroz pesadilla. Y al zapatón de lodo fueron tus besos, tus caricias fingidas y tus recuerdos. Se fueron junto a tu amor. Y como a ti no los quiero, y al fuego de pasiones y en tu sonrisa, tus cartas, tus miradas, hoy son cenizas. Contigo quedó la niña que murió en mi pesadilla. Fuiste mía, te soñé para siempre. En mi corazón tu canción fue mi suerte. Aquel sueño fue fugaz, maravilla. Pronto pasó a ser una atroz pesadilla. Como aquí no los quiero, y al fuego de pasión.